Bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, este programa semanal que realizan los padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Gente no profesional, gente que simplemente está aprendiendo, amando el mundo de la radio y que cada semana demuestra pues realizando, ofreciéndoos este espacio de lo más variado, porque como siempre, como cada semana, tenemos un poco de todo. Tenemos relatos, descubriremos rincones, consejos saludables, historias para reflexionar, también haremos una evocación al ayer recordando la historia del Scalextric. En fin, que tenemos como cada semana una oferta muy variada y espero y deseo que la disfrutéis durante los próximos 60 minutos. Así que bienvenidos a nuestro programa. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, un saludo de nuevo a todos nuestros oyentes. Soy Ana y hoy quiero recordaros el trabajo de las lavanderas. No es habitual hoy en el primer mundo encontrar una casa sin lavadora. Sin embargo, encontramos aún personas de cierta edad que por haberlo visto o vivido, sobre todo en el mundo rural, recuerdan la necesidad de desplazarse al río o al arroyo para lavar la ropa o los cacharros de cocina. Solo algunos podían permitirse pagar a alguien que hiciese en su lugar esta ingrata labor, recurriendo al servicio de lavanderas. En ciertas zonas de los pueblos y ciudades, en las orillas del río, podía verse a estas mujeres, tanto en invierno como en verano, lavar ropa propia y ajena. Como todos los trabajos, tenían las lavanderas que buscar la forma de hacer menos duro su trabajo. Así que era importante llegar pronto para coger mejores sitios, más soleados y llanos para sentar bien la banqueta y la tabla de lavar. En las ciudades había lugares donde se alquilaban incluso las banquetas y las tablas. El procedimiento, sencillo al igual que durísimo, primero había que mojar la ropa y luego la enjabonaban con casetones de jabón, casi siempre hecho en casa con sebo y grasa. Posteriormente se aclaraba y se volvía a dar un segundo enjabonado y se frotaba con fuerza hasta conseguir sacar toda la suciedad. Se volvía a dar un segundo aclarado y se tendía al sol, bien sobre la hierba o colgado entre los árboles. Sin duda, las condiciones de trabajo eran duras, sobre todo en invierno, cuando en las orillas, en ocasiones, se formaban capas de hielo que había que romper. Podemos imaginar las manos heladas y el dolor de los dedos y de las uñas. Algunos días incluso hacían pequeños fuegos en latas para calentarse, pero no era bueno abusar de este recurso, ya que a veces el contraste agudizaba el dolor. Un trabajo duro mientras se realiza y que una vez acabado, después a veces de horas, había que cargar con las ropas mojadas por volver a casa. Los más pudientes utilizaban burros para portar el peso. Además, a la dureza de la labor había que contar también con constantes riñas por el control de los mejores sitios para el lavado, no faltando alguna pelea e incluso el robo de prendas. Avanzaron los tiempos y por fin se construyeron lavaderos que, digamos, aliviaron un poco la tarea de las mujeres, a las que hoy, desde esta sección que recuerda los oficios perdidos, hacemos este homenaje. Un saludo y hasta el próximo oficio. Vamos a lavar. Tiene que ponerse guantes, el delantal. A mí no me cuesta nada, ¿no? Preferible las manos, porque ahí sale más limpia la ropa. Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar. Al estero del olvido, déjenme pasar. cariño era el rebozo que nos abrigó a los dos. Lo manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. En la corriente del río he de lavar con ardor la mancha de tu partida que en mi pañuelo quedó. Lunita, luna, no me dejes de triste la bandera que va a lavar su ilusión. El amor es una mancha que no sale sin dolor. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes de las ondas. Como últimamente en la televisión, radio y demás oigo a nuestros representantes o postulantes a tal puesto, estoy observando que en lugar de decirnos qué piensan hacer por nosotros, lo que hacen es criticar a los equipos contrincantes, que postulan exactamente a lo mismo y actúan exactamente de la misma manera. Yo no quiero que me critiquen a los demás. Quiero que me diga qué van a hacer por mejorar todos los problemas que tenemos, que no son pocos. Echo de menos que me intenten convencer explicándome qué pretenden hacer para mejorar nuestra sociedad, cuál es el programa que proponen y defienden. Que miren hacia adelante, sin mirar a los lados, para ver cómo rompen las cuadrigas de los que compiten a su lado. No quiero que me recuerden lo que pasó hace 40 años. Bastante esfuerzo tuvieron que hacer nuestros padres y abuelos para mirar hacia adelante, arrinconando y aparcando, que no olvidando lo que tuvieron que pasar para dejarnos a nosotros, sus hijos y nietos, un país mejor. Ahora yo pido, por favor, que volvamos a mirar hacia adelante para intentar dejar a nuestros hijos y nietos una sociedad en la que puedan vivir tranquilos y felices. Viendo y escuchando los medios de comunicación me vienen a la cabeza varias citas, como por ejemplo: no es necesario apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra, de Gandhi. O, en cualquier discusión entre dos personas siempre existirán tres versiones, a saber, la versión de uno, la versión del otro y, por último, la verdad. O esta otra: quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Esta es de la Madre Teresa de Calcuta. A veces hablamos muy a la ligera de los demás. Otras veces miramos de forma diferente a alguien en virtud de lo que nos ha contado una tercera persona. Cuando lo que deberíamos hacer primero es no criticar ni juzgar a nadie. Intentar conocer previamente y no opinar sobre nada sin conocer todas las versiones, teniendo en cuenta que ninguna de esas versiones tendrá la verdad absoluta. En cuanto a lo de hablar de los demás, he preparado una historia que se titula El saco de plumas y dice así. Había una vez un hombre que calumnió y habló mal de un amigo suyo, todo porque había alcanzado el éxito. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus habladurías a ese amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Qué puedo hacer? A lo que el hombre respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una allá donde vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió a donde el sabio y le dijo: «Ya he terminado», a lo que el sabio contestó: «Esa era la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas». El hombre se sintió muy triste, pues sabía que significaba que eso era misión imposible. Aún así lo intentó y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo así: «Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron como el viento, asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pero no hay forma de revertir lo que hiciste». Y como ya sabéis que me encantan las historias que están preparadas para niños, una parecida o incluso más completa en forma de cuento que se titula Las lenguas hechizadas y dice así: Hubo una vez un brujo malvado que una noche robó 1000 lenguas en una ciudad y después de aplicarles un hechizo para que solo hablaran cosas malas de todo el mundo, se las devolvió a sus dueños sin que estos se dieran cuenta. De este modo, en muy poco tiempo, en aquella ciudad solo se hablaban cosas malas de todo el mundo. Que si este había hecho esto, que si aquel había hecho lo otro, que si este era un pesado, que si este otro era un torpe, y más y más. Y aquello solo llevaba a que todos estuvieran enfadados con todos, para mayor alegría del brujo malvado. Al ver la situación, el gran mago decidió intervenir con las mismas armas, haciendo un encantamiento sobre las orejas de todos. Las orejas cobraron vida y cada vez que alguna de las lenguas empezaba a criticar, las orejas se cerraban fuertemente, impidiendo que la gente oyera. Así empezó la batalla terrible entre lenguas y orejas, unas criticando sin parar y las otras haciéndose las sordas. ¿Quién ganó la batalla? Pues con el paso del tiempo, las lenguas hechizadas empezaron a sentirse inútiles. ¿Para qué hablar si nadie les escuchaba? Y como eran lenguas y preferían que las escuchasen, empezaron a cambiar lo que decían. Y cuando comprobaron que diciendo cosas buenas y bonitas de todo y de todos volvían a escucharles, se llenaron de alegría y olvidaron para siempre su hechizo. Y aún hoy el brujo malvado sigue hechizando lenguas por el mundo, pero gracias al mago ya todos saben que lo único que hay que hacer para acabar con las críticas y los criticones es cerrar las orejas y no hacerles caso. Lo dicho, lenguas y orejas preparadas para decir y escuchar cosas buenas. Dejar solo espacio a las críticas constructivas, es decir, críticas a las que podemos llamar aportaciones, porque no buscan hacernos daño, sino ayudarnos a mejorar. Pero cuidado, todo tiene una cara y una cruz. Nunca aceptar críticas constructivas de quien nunca construyó nada. Y hasta aquí mi sección de historias para aprender. Soy Sofía y me despido con un fuerte abrazo. Hasta nuestro próximo programa. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila. Hola, queridos oyentes. Hoy, en Séptima Fila, tenemos como siempre una grandísima película, basada en una novela del siglo XIV de Lew Wallace, Ben-Hur, un film del director William Wyler. Su estreno llega a las pantallas en 1959. Es la tercera más famosa versión de un legendario relato de perdón cristiano, en los violentos tiempos romanos. Con actores principales de la talla de Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, entre otros. Legendaria por su emocionante y mítica carrera de cuadrigas, que costó $1,000,000 en planificación, por sus 350 actores con diálogo y sus más de 50.000 extras. Nominada para 12 Oscar, batió un récord ganando todas las nominaciones, salvo una. Hazaña solo igualada por Titanic 40 años después. El papel de Judah Ben-Hur se ofreció a varios actores antes de que fuera aceptado por Charlton Heston. Burr Lancaster rechazó el papel porque el guión le resultó aburrido y porque le parecía que menospreciaba a la cristiandad. Paul Newman tampoco lo aceptó porque pensaba que sus piernas no se veían bien con una túnica. Otros actores a los que se ofreció el rol protagonista fueron Marlon Brando, Rod Hudson, entre otros. Kirk Douglas se interesó por el papel, pero lo perdió en favor de Heston, a quien se contrató formalmente el 22 de enero de 1958. Su salario fue de $250,000 por 30 semanas de rodaje. La música de la película fue compuesta y dirigida por Miklos Rocha, autor de varias bandas sonoras para películas épicas de la Metro-Goldwyn-Mayer. En apariencia se trata de una película sobre Jesucristo. El guión se centra en la amistad entre Mesala y Judah Ben-Hur, un joven ansioso de venganza tras ser acusado de intentar matar a un gobernador romano. Solo existe una realidad en el mundo de hoy. ¡Mira hacia Occidente, Judá! ¡No seas necio, mira hacia Roma! Prefiero ser necio a ser traidor o asesino. Tienes que estar conmigo o estar contra mí. Si tengo que elegir, entonces estoy contra ti. Condenado de por vida a galeras y secuestrada su madre y su hermana, Ben-Hur persigue la muerte de Mesala, oficial de las legiones romanas. ¡Déjalas libres! ¡Ellas no tienen la culpa! ¡Mesala, por Dios! ¡Judá no es culpable! En la fausta y peligrosa carrera de cuadrigas, Ben-Hur descarga su venganza sobre su antiguo amigo. ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. Ha llegado el día, Judá. El juego está entre nosotros. Sí, ha llegado el día. Había más de 40 versiones del guión. Uno de sus muchos guionistas fue Gore Vida, quien insistió en el elemento homosexual entre Mesala y Ben-Hur, que se puede percibir en la actuación de Mesala. Al parecer, le dijeron al actor que la relación entre ellos estaba motivada por el amor. Y si el mensaje del film era el amor, su propósito era el dinero. Su estudio, la Metro-Goldwyn-Mayer, se encontraba en un aprieto financiero. El enorme atractivo de la película garantizó el éxito de taquilla, pese a los problemas de la mastodóntica producción, lo cual salvó al estudio de la bancarrota y convirtió a Heston en un ídolo de las sesiones matinales. En 1907, el productor Lawrence Bender realizó la primera adaptación de la obra de Wallace para la pantalla grande a través de un corto de 15 minutos. El film se hizo de manera clandestina, ya que no contó con la autorización del creador de la novela. La película fue un éxito y esto generó un escándalo en Hollywood por el tema de los derechos de autor en el cine. Contaros alguna que otra curiosidad también. Es que la carrera de cuadrigas, que dura aproximadamente 20 minutos en la película, se rodó en 3 meses. En la escena hay un momento que cae uno de los romanos del carro y muere. Pues bien, ese actor murió en ese mismo momento, puesto que al caer se metió debajo de las ruedas del carro y fue atropellado por este. Para el rodaje se crearon más de 100.000 trajes, 800 extras y se construyeron unos 300 decorados copiados de edificios, estatuas o pinturas reales. Así, las galeras eran réplicas de galeras reales y el circo de la carrera de cuadrigas era una copia de Antioquía. En el Coliseo donde se desarrollaba la carrera de cuadrigas había 15.000 figurantes. Y la única condición para ser extra de esta maravillosa película era tener barba. No importa cuántas adaptaciones de Ben-Hur se hagan en el futuro, la película de William Wyler es la versión que nuestras mentes siempre asociarán a estos personajes, Estas son obras maestras que nunca más se volverán a repetir porque fueron parte de un periodo histórico especial que no tiene nada que ver con el Hollywood de la actualidad. ¿Cuál es tu nombre? Judá Ben-Hur. Dios del pueblo, yo te corono. Y hasta aquí nuestro clásico de hoy. Pero recordad que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender. Con Ana Contreras. Hola, queridos oyentes, soy Ana y un día más os agradezco que nos acompañéis compartiendo con nosotros nuestro programa y también en el recorrido que hoy os he preparado que nos lleva hasta Albarracín. Emplazada en una colina de los Montes Universales, es una ciudad medieval que se asienta en el Istmo y la península que forma el río Guadalviar. Está rodeada en sus cuatro quintas partes por un profundo tajo que hace de foso defensivo, completado por el imponente cinto de murallas que culminan en el castillo de Andador. Albarracín cuenta con abundantes monumentos, como la iglesia de Santa María, la catedral, el palacio episcopal, algunas mansiones señoriales, entre las que destaca la de los Monterde, y una peculiar arquitectura popular donde destacan la casa de Julianeta, la casa de la calle Azagra, la plaza de la Comunidad y la pequeña y evocadora Plaza Mayor. Pero sin duda, uno de los encantos de Albarracín está sobre todo en el trazado de sus calles, adaptadas a la difícil topografía del terreno, con escalinatas y pasadizos, y en el conjunto de sus casas de muros irregulares de color rojizo, con sus entramados de madera en difícil equilibrio con aleros que se tocan. Sin duda, una de las características que diferencia a la ciudad de Albarracín de otros pueblos de la sierra es el empleo abundante de estructuras con entramado de madera y tabicones de yeso rojizo, que confieren el color característico al conjunto. El yeso es el material característico en Albarracín, más incluso que la piedra. La arquitectura de madera y de yeso es más liviana que la piedra, lo que reduce el volumen de materiales a utilizar. Y en el caso de la ciudad, abarata el coste de la obra por lo difícil que resulta acceder a ella. Es difícil elegir un lugar, ya que cada rincón, cada casa, es objeto de admiración por sus puertas y llamadores, sus diminutas ventanas con visillos de encaje, sus balcones corridos, en rica forja y madera tallada. Se puede decir que el monumento principal de Albarracín es la ciudad misma, con todo su sabor popular y aristocrático, reflejo de su historia y el buen hacer de sus gentes. Esta ciudad está situada a 1.171 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, este hecho condiciona su clima, que se puede clasificar dentro de los mediterráneos de montaña. Han condicionado su vegetación, siendo la sabina albar la especie que reina y junto a ella diversas variedades de pino y robles y también encinas. Un bello paisaje contrastando el color rojo de la ciudad con el verde de los pinos. Las calizas son famosas por su contenido en fósiles del Jurásico. La naturaleza ha sido generosa en esta sierra de Albarracín y podemos encontrar en ella una gran diversidad de ecosistemas: cañones profundos, barrancos, cortados, peñas, escarpados roquedales, parameras, valles, suaves praderas y extensos bosques, con una gran riqueza en flora y fauna. También encontraremos fuentes, manantiales, lagunas, nacimientos de ríos como el Tajo, Guadalviar, Gabriel y otros de menor importancia fluvial, formando caprichosos remansos, pozas, cascadas. Todo esto unido al aire limpio y fresco que aquí se respira y al verdadero espectáculo que ofrece el cielo en la noche harán que su visita sea un recuerdo inolvidable. Así que, queridos oyentes, espero que os animéis a visitar este hermoso rincón y que disfrutéis de todo lo que os he relatado, incluyendo, por supuesto, de su gastronomía. Un saludo y hasta el próximo rincón. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. ¿Quién ha dicho que la pizza es mala? Eso sí, elige siempre las de masa delgada con extra de salsa. El licopeno es un antioxidante de los tomates y puede revertir el crecimiento de los tumores. Además, es mejor absorbido por el cuerpo cuando los tomates están en salsa para pasta o pizza. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. ¡Ay! ¡Qué poco! ¡Qué poco se parecen las listas que escriben los niños de hoy en día a los Reyes Magos, o a Papá Noel, o a Lolenchero, de las que nosotros, en su día, echábamos al buzón de correos! Por eso a mí me resulta sorprendente que aún existen juguetes que se mantienen firmes a pesar del paso del tiempo, que se siguen solicitando y que incluso siguen sirviendo como reclamo en grandes almacenes. Me estoy refiriendo al Scalestri, aquel antaño coche de hojalata a la que un ingeniero inglés en el año 1957 se le ocurrió la genial idea de incorporar un motor eléctrico y que desde entonces ha hecho feliz a varias generaciones. En nuestro país llegó en el año 1962, presentándose en la Feria de Muestras de Barcelona de la mano de Exin. No me digas que no te suena. Exin Castillos, Cinexin. Poco a poco, todos los componentes comenzaron a fabricarse aquí. Y en el año 1966 se presentó el primer coche Made in Spain. Se trataba del mítico Seat 600. Durante los años 70 y sobre todo los 80, Scalestri seguirá creciendo en el mercado y evolucionando tecnológicamente, convirtiéndose en un entretenimiento no solo de niños, sino también de adultos. Hoy en día, como os decía al principio de este espacio, me llama la atención, porque precisamente hace muy pocas fechas, pasando por uno de esos grandes almacenes, vi precisamente como reclamo, tanto de niños como de mayores, un gran Scalestri montado. Y yo, queridos amigos, os tengo que confesar que aún conservo el mío. Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextri. Scalextri, primera marca mundial. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextri, emoción completa. Todo está preparado para el gran duelo. El equipo, los pilotos, la pista y los coches. Vive con Scalextri toda la emoción de la alta competición del Rally Raid de Inglaterra. Te quedarás helado con el nuevo circuito Mil Lagos de Scalextri, con coches y pistas efecto nieve, luces efecto xenón total y curva super deslizante efecto hielo. Para quedarte helado, Scalextri es competición. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Una semana. Hoy hace una semana que he nacido. Qué alegría haber llegado a este mundo. Un mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una madre ejemplar. Dos meses. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós. Espero que mi nueva familia humana me cuide tan bien como ella me ha dicho que harán. Cuatro meses. He crecido rápido y todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos todos muy inquietos y ellos me tiran del rabito y yo les mordisqueo jugando. Nos divertimos mucho. Cinco meses. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pis dentro de casa.

y fabricaron un proyector para exhibirlas públicamente en pantallas de clubs y cafés de París. ¿Y si teníamos que ver estas películas, dónde lo hacíamos? Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién inventó la televisión? El inventor escocés John Lloyd Baird fue el primero en construir una televisión en 1926. Hizo una original máquina con una vieja caja, agujas de tricotar, un molde para tartas y el faro de una bicicleta. El primer rostro que apareció en televisión fue la imagen borrosa de un chico de 15 años, William Tyton. La cámara de Baird disponía de un escáner mecánico con un disco giratorio. Este se sustituyó muy pronto por un escáner electrónico que desarrolló Vladimir Zegorit en 1923. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre la fotografía y la televisión. Hasta la próxima, queridos oyentes. Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes, esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas para que viajar solo signifique disfrutar. Esto y mucho más en Saber y Viajar con Marina Benito. Bienvenidos a Saber y Viajar. ¿Eres un amante de los viajes? Si es así, además te apasiona la fotografía y no puedes dejar de curiosear sobre sitios nuevos, te traigo una breve lista que te puede ser muy útil. Los kioscos están llenos de revistas. ¿Y qué manera más barata de teletransportarte a tu lugar de ensueño por unos momentos? Hay cientos de ellas y de diversos tipos. Os propongo probar estas cuatro conocidísimas y para mí las mejores en español sobre el tema. Después, explorar el resto por vuestra cuenta. En primer lugar, tenemos De Viajes, una revista española que nos muestra el turismo de lujo alrededor del mundo. Adentrarte entre sus páginas te supondrá viajar a tus lugares de ensueño. La archiconocidísima National Geographic no podía quedarse fuera de la lista, y es que tiene los factores principales para ser una de las más vendidas. Hablo de una fotografía espectacular y además acompañada de unos buenos reportajes, que nos hace imaginar al detalle los lugares de los que trata. En tercer lugar, mencionar la revista Viajero. De ella cabe destacar su amplia sección de ofertas de viajes y alternativas para hacerlo de forma distinta. Y por último, pero no menos importante, Rutas del Mundo, con artículos sobre gastronomía, hoteles, servicios y oferta cultural. Ya sabéis, viajad todo lo que podáis, aunque sea por unos minutos, leyendo estas revistas en el sofá de vuestro salón. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. En mi sección ¿Sabías qué? Vamos a aprender algunas cosillas curiosas, como por ejemplo que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable, que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña, o que las hormigas no duermen, o que cada año el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos, que los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos, y que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio, y que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, las expectativas de vida del hombre sería de un 99,2 años. Y para terminar, dentro de esta misma sección, os daré alguna solución a pequeños problemas en ¿sabes cómo? Bueno, pues ¿sabes cómo eliminar los molestos granitos de la piel y depurar el cuerpo? Solamente hay que tomar en ayunas 125 gramos de zanahorias, 50 gramos de espinacas y 50 gramos de espárragos naturales, pasados por la licuadora. Conviene tomarlo por las mañanas. O, ¿cómo descongestionar la nariz en caso de constipado? Hay que poner un diente de ajo picado y una cucharadita de vinagre en medio litro de agua. Dejamos hervir unos 15 minutos e inhalamos el vapor de esta mezcla varias veces al día. Este preparado se puede conservar durante 2 días. O cómo eliminar las manchas de bolígrafo. Se debe comprar alcohol desnaturalizado y con él y un trapito frotamos sobre la mancha repetidas veces hasta que desaparezca. Y si quedara algún cerco una vez eliminada, pues se frotará localmente la zona con un detergente líquido. O cómo quitar rápidamente el mal olor de un armario o de cualquier otro mueble. Se coloca en su interior un vaso de leche muy caliente y se cierran las puertas. En poco tiempo el olor habrá desaparecido. O cómo pelar fácilmente los pimientos asados. Se envuelven con un paño o papel de aluminio hasta que se enfríen y a continuación la piel saldrá sola. Y por último, ¿cómo combatir el hipo? No hay nada más eficaz para combatir este molesto hipo que dejar que se disuelvan 2 o 3 cucharaditas de azúcar en la boca. Y aquí, Radio Oyentes, termina mi sección. Espero que lo que os he dicho os saque de algún apuro. ¡Chao! Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Si echamos la vista atrás, en España contamos con un pasado glorioso, lleno de grandes personajes, artistas, científicos, políticos, conquistadores y toda clase de personas que, de haber nacido hace menos de 100 años, se habrían convertido en personajes pop, con sus luces y sus sombras. Lo cierto es que a medida que vamos retrocediendo en la lejanía de las épocas, los datos curiosos de los personajes son más bien inexistentes, aunque algunos hay. Hoy os traigo algunas curiosidades de personajes históricos que pasaron por nuestro país. Tenemos que hablar del carácter huraño del escritor Pío Baroja Inesi. Era de sobra conocido por sus allegados y colegas de profesión. Este escritor de la generación del 98 es conocido por ser uno de los máximos representantes del realismo literario y por las pocas veces que se ha visto en las tertulias que tan de moda estaban por la época, aunque también fue famosa la disputa con el personaje José Ortega y Gasset. Otra historia que guardaré para otro día. Cierto día, uno de esos pocos en los que se le vio públicamente en una tertulia que organizaba el también escritor Valle Inclán en el nuevo Café de Levante. Se levantó en un sorpresivo turno de palabra para definir a las distintas clases de españoles. Obviamente no tuvo desperdicio. Dijo: «La verdad es que en España hay 7 clases de españoles. Sí, como los 7 pecados capitales. Los que no saben, los que no quieren saber, los que odian el saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber y los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se llaman a sí mismos políticos y a veces hasta intelectuales. Así que juzgad vosotros mismos». ¿Y de curiosidades está ahí en España? Antonio Gaudí y Cornet. es de sobra conocido en casi todo el mundo por ser el máximo representante del modernismo catalán, que tuvo su apogeo a finales del siglo XIX y de principios del XX, y por ser el arquitecto más importante de Europa en esa misma época. Sus obras arquitectónicas son únicas en el mundo. Sin duda alguna, su obra más importante es la inacabada Catedral de la Sagrada Familia. Su historia con este proyecto es muy interesante, pero bastante extensa. Por eso es no mejor profundizar demasiado. Solo decir que comenzó con el templo en 1883 y cuando murió en el año 1926 no había sido capaz de acabarla. Aunque muchos piensen que fue así, lo cierto es que siendo ya un arquitecto bastante importante, Gaudí cogió ese proyecto antes de acabar el siglo XIX, pero no fue hasta el año 1915 cuando comenzó a dedicarse exclusivamente a esa faraónica construcción. Intuyendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, el arquitecto preparó todo para que la catedral se fuera acabando poco a poco por nuevas generaciones de arquitectos y pudiendo contemplar cuatro estilos diferentes en ella por esta misma razón. Y para terminar, un poco de humor, de la mano del autor más clásico de toda la generación del 98 y uno de esos ejemplos de grandes personas que hacen gala de su camaradería y de su personalidad campechana. Cierto día, don Miguel de Unamuno, conocido republicano de izquierdas, practicante, fue galardonado con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. El mismo rey Alfonso XIII se la entregó y dijo: «Me honra, majestad, recibir esta cruz que tanto merezco». El rey, aunque se esperaba una reacción parecida, le contestó: «¡Qué curioso! En general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merecen». Unamuno, muy divertido, acertó en espetarle: «Señor, en el caso de los otros, efectivamente no se la merecían». Sí, queridos oyentes, hoy terminamos nuestro espacio con una sonrisa y con un buen premio, si nos lo merecemos, claro. Hasta la próxima. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿Radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Tiempo para la despedida. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado, escuchando y disfrutando, espero yo, de este nuestro programa. Gracias, insisto, de parte de todos los que formamos parte de este programa: Vicky, Merche, Marina, Sofía, Ana, Diego y un servidor, José. Si os ha gustado, si lo habéis pasado bien, ya sabéis que dentro de 7 días volvemos con otras secciones diferentes y con las mismas ganas, o más incluso, de estar con todos vosotros. Así que a pasar una muy buena semana e insisto, si queréis, si os apetece, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Thank you.